¿Te pasó una vez lo mismo que le pasó a Riley sobre las emociones? Parecido, pero diferente, debido a que no producía ansiedad, sino en mi cabeza, es lo que yo me controlo, en vez de mi cuerpo. Ya sabes que el cuerpo sí se mueve por tanto, pero yo pienso en mi mente. Y bueno, ahí como la mente se pone en dudas, en futuro y todas esas cosas, que vos empiezas a tener miedo. Pero realmente yo no soy tan así, porque antes no estaba pensando en futuro, sino la envidia, esa es la que más me está agarrando desde pequeña. Pero estaba junto con la ansiedad, porque yo quería ser como los otros, los demás, debido a que a mí me hicieron menos desde cuando era joven. Los otros amigos tampoco, porque creo que no me interesaban a mí misma y todas esas cosas. Por eso le engendró la envidia de cómo los otros se socializan mientras yo no estoy haciendo nada. Soy diferente de lo que sucede. En vez de Rayleigh, yo pienso por lo que pasó de mi época de mi pubertad.